4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Fin de espacio publicitario. Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Acá nos dice Leo Martín que están allanando Vicentín. Atenti, atenti, Vicentín. Ayer por la noche charlaba con Carlos Del Frade, legislador de la provincia de Santa Fe, y me decía, ahora vamos para el frente con la expropiación. Hay que ver qué pasa, ¿eh? Porque Perotti dijo fideicomiso y ayer se tuvo que levantar de la mesa. Porque los valladores no quieren negociar. Es increíble. Atenti. Esto. Ayer sacábamos el viernes pasado una nota. Fideicomiso, nos preguntábamos. Y Carlito Del Frade diciendo eso sería la impunidad para los valladores. Hoy va a estar dialogando con Desde el Barrio Claudio Lozano. Bien. Directivo Banco Nación, atenti con la gráfica. Quizás las dos personas que más saben del tema Vicentín, sí, ¿no? Sí, del Frade y Lozano. Vamos ahora, antes de llamarlo al gaucho, para hablar de los chanchos a China. Me gusta el título, los chanchos tiene a China. Tiene algo cacofónico, ¿no? Chanchos a China. Así que bueno. No, una denuncia de un querido compañero, el Piraña, Agustín Colobos. Uno de los pibes más lúcidos. Tiene 42 años. Yo le decía, sos un pibe. Ya no, ya estoy viejo, Luca. Abrazo al Pira, Qué buenas las nuevas generaciones, ¿no? Del sindicalismo. A mí me pegó fuerte desde lo personal porque es un compañero que uno dice, estos tienen que estar al frente del sindicato. ¿Viste? Como cuando lo charlamos mucho con el gallego, hablando de la línea 39... Que dice, bueno, tienen que estar al frente de los gremios los que realmente sientan la base, sientan... Tengan el pulso, ¿no?, de sí. Abajo. Está en la nota, en el portal, grave denuncia a un delegado con cáncer, denuncia que la obra social de la UOM le negó el tratamiento. Su nombre es Agustín Colobos, conocido como Piraña, uno de los delegados más lúcidos de la regional oeste de la CGT. Tiene mieloma, cáncer de médula ósea, y la obra social gerenciada por los hermanos Olmos no lo atiende. Escuchamos el testimonio del Piraña. Yo tengo el orgullo más grande que puede tener un militante obrero de conciencia, con conciencia de clase, con conciencia social, que es ser elegido por mis compañeros como delegado gremial dentro de la planta, representarlos con la patronal, con el Estado, con el gobierno y con el sindicato. Y por eso tengo un profundo amor por la Unión Obrera Metalúrgica y por nuestro trabajo. Digamos, el sindicato para mí es una honra. Eso no quiere decir que los hombres que lo conduzcan estén a la altura de las circunstancias. Toca tango, dicen los negros. Cuando me diagnostican la enfermedad, bueno, y la verdad que no tuve respuesta nunca de la seccional Morón, me vi obligado a mandar dos cartas documento a la UOM Central, al Secretariado Nacional, contando mi situación y que corría riesgo mi vida. Y bueno, y me agarró en el ojo la enfermedad. Estoy a punto de perderlo por la falta de atención. Igual yo creo que lo voy a salvar. Y las cartas documento que llegan a la UOM ni siquiera son recibidas. Las rechazan en la puerta. Le ponen rechazado, ni siquiera la voz del trabajador en una carta de documento es escuchada por nuestro sindicato. El periodista nunca es neutral, siempre toma posición. El que te dice que es neutral te la está vendiendo cambiada. Yo ayer, como la acusación era muy grave, lo llamé a Sergio Souto, titular de la seccional de la UOM de Morón. Y me mintió. Me dijo que no sabía nada y que se sorprendió por la causa de Piraña y que él no había presentado nada en la seccional Morón. Tenemos toda la documentación de una causa judicial que es un amparo. Así que esto lo vamos a seguir publicando. Ha tenido mucha repercusión. Ayer por la noche, un importante dirigente nacional de la UOM lo llamó a Piraña. Tanto el video que hizo el compañero como la nota que publicamos en la gráfica tuvo repercusión, además porque a los dirigentes se los mandamos a sus celulares, la nota, como para que quede constancia. Ahora, más allá de la UOM, que tiene responsabilidad, acá el problema es que está gerenciada la obra social y que hay un negociado hace mucho tiempo. Se trata de los hermanos Olmos, los mismos que echaron a nuestros compañeros gráficos de Crónica. Tal cual. Ayer lo charlaba también con Aldo Tagio. Esto ocurrió hace 10 años. Los hermanos Olmos se hicieron cargo del diario Crónica y despidieron a 150 laburantes, después a los periodistas. Tienen esa lógica. Pasó con el Centro Gallego. Es decir, agarran empresas que están con dificultades y ¿qué hacen? Flexibilizan, echan a los laburantes más antiguos, rompen la construcción gremial. Es decir, es una empresa, un grupo empresario mediático, también en la cuestión de seguros, bien, y de salud privada. Tienen acuerdos con los sindicatos y tienen una postura antisindical en sus empresas. Esta es la lógica de los hermanos Olmos, que tiene Crónica TV, Diario Crónica, Diario BAE, bien, Revista 23, y tiene todo este grupo que no solamente tiene la obra social de los metalúrgicos, sino tiene un sistema de salud privado a nivel nacional. Esto tiene que terminar. Las gerenciadoras tienen que terminar y esa es la pelea que está dando Piraña y está poniendo el cuerpo, porque tiene un cáncer de médula y ahora se está atendiendo en el hospital público de El Cruce. Está la denuncia hecha y está el accionar periodístico de Radiográfica y la reflexión sobre la honra de los sindicatos. ¿No? Mejor honra sin sindicatos que sindicatos sin honra, una de las tantas frases que nos dejó Raimundo Ongaro para la historia. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sitios oficiales, no a través de los compañeros ocupados que en las ollas populares, despedidos de fábricas, fueron pidiendo el camino que quería obtener la clase trabajadora. Decían la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. El sur. Todo lo que la somete a la dependencia. Punto de partida. Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga, a mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad o demagogo, como que paro como Arafat. Así es, la información es que están allanando oficinas de Vicentín en Reconquista, Santa Fe, medida ordenada por Ercolini, el juez federal, rápido y furioso, el que no quiso indagar a Clarín y La Nación, causa papel prensa. Por eso, estos muchachos son lo que son, ¿eh? No nos confundamos. Pero bueno, va a seguir con esta causa. Procura acceder Ercolini, este juez federal, a los libros contables y documentación en relación con la investigación de los créditos otorgados por el Banco Nación a los fugadores, vaciadores de Vicentín. Vamos a ver cómo continúa esto. Recomendamos el accionar de Raúl de la Torre, hoy tapa en Página 12 y también en Motor Económico. Le damos la bienvenida al gaucho, compañero Marcelo Jaquet. Él es de la corriente política 17 de agosto, integrante del Foro Agrario y hombre de las recuperadas, del frigorífico La Foresta. ¿Qué tal, gaucho? ¿Cómo estás? Buen día, compañero. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ayer estuviste hablando de los chanchos a China, en esta polémica que se abrió por un comunicado. ¿Cómo arrancó todo? ¿Lo comunicó la Cancillería Argentina? Sí, salió un comunicado de la Cancillería Argentina donde planteaban, dentro de acuerdos estratégicos con los chinos, el planteo de la producción de cerdos en Argentina, especialmente por la necesidad que tienen los chinos, ¿no? Digamos, ante la fiebre, ante la peste porcina africana, que se llama como PPA, sí, que asustó el país de ellos, digamos, ellos producen 55.000 toneladas, y en realidad esa peste implica de que una producción de un 40% menos, casi 20 millones menos de toneladas, por lo tanto necesitan tener carne porcina, porque el pueblo chino, digamos, es un adicto a la carne porcina, así como nosotros a la carne vacuna. Bien. A partir de eso, que serían, a ver, dijiste bien, 9 millones de toneladas. Y ellos, digamos, el planteo es que en Argentina pueda brindarle 9 millones de toneladas, lo cual implicaría una inversión de 27 mil millones de dólares. Y ante la situación que tiene Argentina, digamos, la Cancillería avanzó en ese sentido. Si no me equivoco, que hay algo que hay que ver, me parece que ya este era un proyecto que estaba firmado por el gobierno anterior. Lo que sí pasó, en la página de Cancillería, después de una reunión de firmas a partir de la declaración que sacaron intelectuales, trabajadoras del CONICET, sí, organizaciones juveniles sobre la cuestión climática y organizaciones agroecológicas, en el comunicado pasó de 9 millones de toneladas a 900.000 toneladas en 4 años, y llamaron un parrafito que hace a la cuestión del cuidado del medio ambiente. Digamos, eso pasó entre el 6 de julio y el 27 de julio del campo. Bien, bien. Bueno, por eso nosotros veníamos comentando que no estaba claro el tema. Si pasaron de 9 millones a 900 mil en tantos años, es que en realidad está por verse. Ahora, ayer hubo una interesante charla virtual que, bueno, comentabas de esta postura de intelectuales, ambientalistas, diciendo no queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una fábrica de nuevas pandemias. Vos hablaste, contanos, ¿qué planteaste, Gaucho? No, digamos, ahí lo que nosotros vemos es que no es correcto, digamos, oponerse por oponerse. Nos parece a nosotros que la posibilidad de poder comerciar con China no es negativa, es correcta. Digamos, lo que hay que definir es el modo de producción. Y la cuestión cuantitativa de parte de la Argentina, de lo que nosotros podemos tener capacidad para producir, discutiendo y debatiendo cuál es el modo, ¿no? Una cosa es poder decir, hay una fábrica de porcino donde hay 300.000 madres hacinadas en un lugar que es parte de un grupo económico, de un grupo inversionista, ese es un modo donde no hay... entonces no hay una cuestión de cuidado del medio ambiente, la cuestión sanitaria, y otra cosa es plantear cómo vos distribuís en diferentes unidades productivas esa cantidad para poder, digamos, tener capacidad de exportación. Igualmente nosotros estamos entramados en la producción porcina de China, porque nosotros le brindamos la cuestión granaria, le brindamos soja y le brindamos maíz, que son la base de los alimentos de los cerdos. Por lo tanto, nosotros tenemos, digamos, comercializamos proteína vegetal hacia China, y no es incorrecto plantear que esa proteína vegetal transformarla en proteína animal y dar mayor valor agregado a los granos para poder comercializar carne. Si a su vez a esa carne nosotros la transformamos en medias reses o en cortes, estamos también dando un valor agregado aún mayor. Lo que sí queremos es que eso hay que hacerlo con la mirada nuestra, con la mirada desde la Argentina, ¿no? Con la necesidad y los objetivos que tiene China. Si China necesita, para seguir jugando con esos números, 9 millones de toneladas, nosotros sí somos capaces de duplicar y poder comercializar 1 millón más de toneladas, 2 millones más de toneladas, será esa cifra. Digamos, y la discusión tiene que ver del modo que nosotros hacemos eso. No nos podemos subordinar